not my normal style. Sabes que a mí no podrán pararme. Gracias a la music de todo puedo salvarme. Cuando estoy mal con el boli y el papel, no te derribarán y todo te va a ver. Sabes que a mí no podrán pararme. Gracias a la music de todo puedo salvarme. Cuando estoy mal con el boli y el papel, no te derribarán y todo te va a ver. Cuando estoy mal yo me pongo a escribir. Así es como suelto lo malo de vivir. No dejo que me atrape ni que se quede dentro. Los hago toma fuera pa' que no cree tormento. Gracias a la música yo puedo superar todos los obstáculos que pongan delante. Gracias a la música yo puedo luchar esta vida dura y tirar pa'lante. Porque es la música la que me da fuerza y me guía en el camino pa' que no me tuerza. Me ayudó antaño y me ayuda en el presente. Hoy la escribo y la regalo pa' que ayude a otra gente. Y no pienso dejar que esta relación se muera. Esto es por amor, no por dinero en la cartera. Y no, no pienso dejar que muera. Y no, no piensa dejar que muera. Sabes que a mí no podrás pararme. Gracias a la music de todo puedo salvarme. Cuando estoy mal con el boli y el papel, no derribarán y todo de Babel. Sabes que a mí no podrás pararme. Gracias a la music de todo puedo salvarme. Cuando estoy mal con el boli y el papel, no derribarán y todo de Babel. Agradecimiento a este tipo de arte que agrupa peña de todas las edades y partes. Hay estilos de vida diferentes que comparten sonidos que relajen, te animen y exalten. Hay veces que me desahogo sobre un papel, pero no llegarás a escucharlo sin fimbel. Mi vida es mi mundo y de quien gira en torno a él. No pones ingredientes, pues no comes pastel. Esta es mi tarta, rap grande como una pancarta. Amasamos la hoja, inyectamos la tinta exacta. Son varios días en el horno al punto de cocción. Grata sensación, consumir con precaución la rima botánica que me identifica. Porque tiene raíz, cuerpo y da su fruta crítica. De sabor ácida, cítrica, nada esquelética. Y me sube a la nube la presión anímica. Y no, no pienso dejar que muera. Sabes que a mí no podrás pararme. Gracias a la music de todo puedo salvarme. Cuando estoy mal con el boli y el papel, no te derribarán mi torre de Babel. Sabes que a mí no podrán pararme. Gracias a la music de todo puedo salvarme. Cuando estoy mal con el boli y el papel, no te derribarán mi torre de Babel. Gracias al rap por darme y demostrarme que cada día que pasa es un camino, aunque muchos quieran desviarme. Llegaron tarde, conozco cada margen de mi ética. El rap es pura métrica, rima sintética. Fabrican rappers arrogantes. La excusa la de siempre, el rap ya no es lo de antes. Jodido talante, que trae los tres del micro artesanal. Agradezco tú a mi gente su paciencia con este animal. Que fluye a costa de bombos y cajas. Que no sabe vivir si dos palabras no le encajan. Que se relaja con humo en sus pulmones. Mientras el rap de fondo anota letras en sus corazones. Son sensaciones que abundan en mi cuerpo mal herido. Gracias al rap quedaron libres al olvido. Sigo el sonido que escapa de tus altavoces. Desconocidos tus amigos que no te conoce. Y no, no pienso dejar que muera. Sabes que a mí no podrás pararme. Gracias a la music de todo puedo salvarme. Cuando estoy mal con el boli y el papel, no derribarán mi torre de Babel. Sabes que a mí no podrás pararme. Gracias a la music de todo puedo salvarme. Cuando estoy mal con el boli y el papel, no derribarán mi torre de Babel. A la música, gracias por ayudarnos cuando las cosas van mal. La música es la terapia que nos ayuda a seguir vivos en este mundo. ¡Arranca, primo! ¿Dónde vamos, tío? Se va a disfrutar, ¿no? A un concierto, a ver si nos dejan cantar o qué. Con CD, sí. ¿Tú crees que nos dejarán, tío? Hombre, yo qué sé, si les pagamos, siempre nos echan, tío. Si les pagamos, a lo mejor nos dejan. ¿Tú tienes dinero para pagar? Claro, a ver.